Tengo un sufrimiento bien grande que me está atormentando el alma. Tengo un sufrimiento bien grande que me está atormentando el alma. Estoy perdiendo hasta la calma y siento ganas de llorar. Pero es que no encuentro el cariño que a mí me pueda consolar. Pero es que no encuentro el cariño que a mí me pueda consolar. Yo sufro por una morena que se mete en mi pensamiento. Pero que la quiero, caramba, la recuerdo a cada momento. Yo quisiera que me aceptara para que alivie mi sufrimiento. Yo quisiera que me aceptara para que alivie mi sufrimiento. Nera, si tú no te consueles, ay de mi pobre corazón. Nera, si tú no te consueles, ay de mi pobre corazón. Es que tengo un fuerte dolor que me ha causado tu desprecio. Morenita, ven a curarme, que yo estoy sufriendo es por eso. Morenita, ven a curarme, que yo estoy sufriendo es por eso. Por eso es que sufren los hombres pobres. La fe, la mujería. Thank you.